mañana sin poder respirar. Cada día estoy más corto, un día de estos voy a reventar. Decido apuntarme a un gimnasio y ponerme un poco en forma. Tendré que dejar de comer grasa de cerdo, filetes de foca. Mejor. Ahí metido en el gimnasio, moviendo el culo como un triunfador. Perdí los kilos de más, he definido masa muscular. Ahora despido salud, soy el puto amo, digo más que tú. En el espejo de las...